Desde temprano venimos reflejando las actividades y activismos en torno al Día de Lucha Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. Ahora vamos a hablar con Eugenia Castañino del Socorro Santa Rosa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy bien. Buen día, Eugenia. ¿Cómo te va? Hola, Romy. ¿Cómo estás? Bien. Queríamos saber un poco acerca de este comunicado que anunciaron en el día de hoy, de los acompañamientos de más de 100 personas a interrumpir sus embarazos no deseados. Contanos un poco cómo han sido estos acompañamientos. Bien. Bueno, algunas, no sé si modificaciones, pero se han presentado algunos cambios, como casi en todos los activismos, a raíz de la cuarentena, digamos, sí. por el COVID-19. Entonces, bueno, hubo varios cambios, sobre todo en la forma de acceder a las ILES, a las interrupciones legales de los embarazos, en el sistema de salud, digamos que en el sistema de salud pública principalmente. Sobre todo, digamos que la primera limitación que se presentó fue la circulación. Entonces, esa fue una de las cosas que nos hizo modificar un poco las estrategias, hizo que se expandieran un poco más los lugares de atención. La gente empezó a acercarse un poco más a los centros barriales, digamos, a las postas, a los centros de atención primaria, y se descentralizó un poco lo que venía sucediendo, que eran la mayoría de las interrupciones legales en el MOLA, digamos, eso dentro de la ciudad de Santa Rosa. Y en cuanto al interior de la provincia, que en algún momento también tuvimos limitada la circulación interprovincial, también empezaron a garantizarse de alguna manera, con más o menos dificultades, en hospitales del resto del territorio de la provincia, digamos. Como agrupación han acompañado principalmente a mujeres y personas gestantes que querían interrumpir sus embarazos en Santa Rosa, pero también lo han hecho en otras localidades de la provincia y también de otras provincias. Y también de otras provincias. Particularmente de la provincia de Buenos Aires. O sea, si bien puede haber, no sé, de la zona de Córdoba, algunos otros lugares limítrofes, pero en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay una cercanía, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó entre Catrilo y Pellegrini con los contagios es porque existe una cercanía en la población, digamos, ¿no? La gente obviamente circula y cuando se cortó el paso de una provincia a la otra generó dificultades, pero sí los acompañamientos se pudieron lograr. En este sentido también está bueno nombrar a los lugares que han garantizado. Hemos articulado, por ejemplo, con Trenquelauken, con el hospital de Trenquelauken, que ha garantizado interrupciones legales. Bueno, y acá en la provincia se han hecho interrupciones legales de embarazo en los hospitales de Victorica, de Toay, de Hacha, de Realicó, 25 de Mayo. A lo mejor antes de la cuarentena acompañábamos personas de estas localidades y terminaban viniendo a Santa Rosa por un motivo u otro. Nosotras teníamos más cercanía acá, y por otro lado, cuando no hay limitaciones para moverse, la gente muchas veces viene acá a la ciudad de Santa Rosa a hacer otras cosas, y también está un poco esa costumbre de venir al médico. Y bueno, esto también hizo que tuviéramos que articular, y por suerte, en la mayoría de los casos, con éxito, digamos. Digamos, garantizando los derechos. Eugenia, perdón. Sí. No. ¿Completa? No, iba a decir que en la ciudad también se abrió un poco el juego para los centros de atención primaria, lo cual es muy bueno. Como estaba limitada la circulación, bueno, las personas sacaban los turnos directamente en las postas barriales, que son los centros de atención primaria, y eso hacía que no tengan que circular por toda la ciudad, digamos. ¿Cuáles son las postas, las podés mencionar, cuáles son las postas que hoy en día están garantizando los accesos a las interrupciones legales de los embarazos? Bueno, la del FONAVI 42, que tiene un número muy parecido al MOLAS en cuanto a la cantidad de acompañamientos que ha hecho. Uh-huh. Bueno, FONAVI 42, Villa Parque, Atuel, Zona Norte, Los Hornos, Reconversión, que es en el barrio Néstor Kirchner, Villa Santillán, Aeropuerto, La Asistencia, que es toda la zona del centro, Obreros de la Construcción. La verdad que, bueno, en todas esas postas hemos podido articular y siempre un poco nuestra puerta de entrada a los centros de atención, tanto como al MOLAS, son un poco las trabajadoras sociales. Hacemos bastante la articulación a través de las trabajadoras sociales, que son parte del equipo que garantiza las ILES. A partir de esto que describís, Eugenia, ¿dirías que ha habido un salto cualitativo en las cuestiones de política sanitaria provincial, obviamente forzadas muchas veces desde los movimientos, pero hace, por decir, 2 años, parecía que había hasta una resistencia del Estado a incorporar algunos conceptos y prácticas. Hoy, ¿cómo describirías ese panorama? Sí, podría decir que hubo un salto, un poco empujado por la situación del COVID y otro poco por todo lo que ya veníamos las organizaciones empujando desde antes, digamos, ¿no? Fue en los últimos años un trabajo de hormiga y nos hemos reunido muchas veces con personal. Esto que digo de que el acceso sea a través de trabajadoras sociales o del equipo psicosocial, porque hay psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales en los equipos, es un trabajo que, un poco por la empatía y por la profesión de ellas, pero también nosotras hemos hecho esa articulación, nos hemos encargado de comunicarnos, de que cuando mandamos una persona la reciban, o sea, bueno, hemos hecho un seguimiento, digamos, de cada situación particular y hemos presentado las quejas correspondientes cuando algo no salió bien, ¿no? Así que sí, un poco sí, la verdad que hay un salto. Siempre vamos a nosotras remarcar también, bueno, que siempre falta, ¿no? Como en otros aspectos. Y en este caso puntualmente de garantizar interrupciones, la verdad que lo que pasa en el sistema o lo que está pasando en el sistema privado de salud es totalmente contrario. Sin generalizar, porque siempre puede haber médicos, casos puntuales que sí garanticen, pero en general no cumplen con el protocolo, desinforman, asustan mucho, tienen así como una tendencia en los consultorios privados a insistir con la ilegalidad de la práctica. De la práctica, lo cual es hasta absurdo, porque le dicen por ahí a personas que están consultando, le dicen que es ilegal, pero las derivan, entre comillas, al MOLAS. O sea, ¿cómo creen que uno puede pensar que una práctica ilegal se va a practicar en el... se va a realizar en un hospital público? Claro, una locura. Con respecto a eso, dentro de los datos que estamos viendo que anunciaron de la sistematización que corresponde de enero a julio, sí, marcan este detalle de cómo llegan las personas buscando el acompañamiento socorrista. En la mayoría de los casos no tienen información de este derecho que está incluso por protocolo y que se está aplicando en hospitales. Muchas veces es una sorpresa. Claro, cuando llaman y les comentamos que existe la posibilidad de acercarse al sistema de salud, de solicitar una interrupción, de que hay causales, les explicamos cómo es el procedimiento más interno de eso, que bueno, que lleva un recorrido de entrevistas con, como dije, psicólogas, trabajadoras sociales, médico o médica, que no necesariamente son ginecólogas, y se sorprenden cuando les contamos que todo, pero yo no sabía que esto lo hacen en el sistema de salud pública, yo pensé que era ilegal. Y esto, bueno, se debe a que el protocolo no está lo suficientemente difundido. Cuando decimos que falta, bueno, un poco es esto, ¿no? Está un poco, como que hay que buscarlo bastante bien para acceder. No está publicado en la web del ministerio, no está en sus redes sociales, y es algo a lo que, bueno, obviamente toda la población debería tener acceso, y no solo la población que está en condiciones de solicitar un aborto, o sea, no solo personas gestantes, sino docentes, personal de salud pública, privada, digamos que es una información muy, muy útil para toda la población. ¿Cuántos años tiene el socorro? Creo que 6. Estoy un poco perdida con las fechas, pero creo que 6, acá en Santa Rosa. ¿Vos estuviste desde el arranque? No, yo estoy desde el 2017. Bien. Si tuvieras que sintetizar el recorrido, por lo menos en cuanto a lo que vos sabés, ¿cómo lo harías? ¿Qué contarías y con qué perspectivas? Desde aquello que comenzó como algo que parecía chiquitito y con poca incidencia a esta realidad. Bueno, creo que fue siempre creciendo. Tiene que ver, me parece, un poco con la práctica socorrista, y las cualidades de un lugar chico en el cual el boca a boca, digamos, hace también conocido el espacio. También antes y después de la discusión en el Congreso Nacional sobre la legalidad del aborto, me parece que en toda la Argentina un poco sacó bastantes tabúes del tema aborto. Entonces, ahí podría decir que hubo un cambio grande, sobre todo en aceptación, en sacar ciertos prejuicios, cuando empezaron a aparecer toda la ola de pañuelos verdes, digamos, en personas de diferentes edades, en personas que por ahí no deciden realizar un aborto o realizarse un aborto, pero sí acompañan o sí entienden o por lo menos no obstruyen. Bueno, me parece que siempre fue avanzando, digamos. Esto sumado, también en números, ¿no? En cantidad de acompañamiento. Esto sumado un poco también a que hace 2 años venimos hablando mucho sobre el protocolo que tenemos en la provincia, pero comentar que ese protocolo fue aprobado hace 2 años. En La Pampa existía un protocolo de acceso a interrupciones legales del embarazo que era muy restrictivo y hace 2 años eso se pudo cambiar acorde a los consejos que daban desde la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL y la Organización Mundial de la Salud, en donde se cambiaron muchas de esas restricciones. Incluso hay un dato que mencionan dentro de la sistematización que anunciaron en el día de hoy, que es que la mayoría de los efectores de la salud que garantizan este acceso son médicos generalistas. Sí. No tanto ginecólogos y ginecólogas, ¿no? Y esto un poco, esto ya es una conclusión más personal, pero tiene que ver con el crecimiento que tuvo la difusión del protocolo y los acompañamientos en las postas, porque en las postas muchas veces las personas las que llegan a la posta, son recibidas por un médico generalista y son parte del equipo ILES. Como decía, en cada espacio que garantiza ILES hay un equipo. Ese equipo pues tiene que tener un profesional que sea médico o médica. Por lo general son generalistas, sobre todo en las postas. ¿Sí? Es menos cantidad, tengo el número. El 26% son generalistas y el 9% son ginecólogos. Bien, bien. Sí, un dato bastante desparejo. Eugenia, el 63%, esto que es como bastante alto, el 63% de las personas son recibidas por el equipo psicosocial, lo que decía al principio, ¿no? Claro. Sí. Eugenia, yo para cerrar, me gustaría, hoy estuvimos justo hablando mucho sobre cómo es que se realiza un aborto medicamentoso, pero comunicar un poco cómo pueden hacer las personas para poder contactarse con el grupo del Socorro Santa Rosa, para tener sobre todo información más en detalle, ¿no? Que no la podemos dar en 10 minutitos en radio, pero sí está bueno, saber cómo se pueden contactar. Bueno, nuestras redes sociales tienen nuestro número de teléfono, pueden comunicarse, tenemos WhatsApp. No tengo el número ahora, lo puede repetir Romy. 239537, con el código de Santa Rosa, 02954-1523-9537. Sí, bueno, tenemos WhatsApp y tenemos Facebook y tenemos Instagram, Socorro Santa Rosa. Nos pueden encontrar, contactarnos de 8 de la mañana a 8 de la noche por WhatsApp o por teléfono, y fuera de ese horario o durante los fines de semana por redes sociales, que siempre vamos a, a contestar. Y bueno, y en esto que dice Romy de acercarse y de buscar la información, es importante siempre aclarar que la práctica de un aborto medicamentoso en el domicilio es una práctica segura si la hacemos con la información necesaria. Por eso siempre la búsqueda de acceder a la información y bueno, y a eso, en eso andamos, a eso nos dedicamos. Eugenia, muchas gracias. Si querés agregar algo más que consideres de interés, más vale que te escuchamos. No, bueno, yo cerraría ahí. Si pueden ustedes repetir el número, que no lo tengo acá anotado. Sí, claro. Estoy muy mala con los números, pero bueno, que nos llamen, que cualquier duda que tengan nos pregunten, nos consulten y que eso, que contando con la información necesaria y el acompañamiento es una práctica segura. Dale, repetimos el número, es 02954-1523-9537. De todos modos, hoy vamos a estar publicando en nuestra web el documento completo del socorro y agradecemos de vuelta, Eugenia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eugenia Castañino, parte del Socorro Santa Rosa.